a escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su interior. Y este es Frank Zappa en Durazno. Thank you. estos son los uruguayos, los Shakers, en Más largo que el ciruela. Es hora de ir a una pausa, sin antes recordarles que este programa y todos los anteriores los pueden encontrar en Facebook, Orejas al Universo. Ya volvemos.